Soy celtibérico, aprendiz de caballero. Sé que hago muchas cosas solo por dinero. ¿Qué voy a hacer si soy de nacimiento avaro? Me gusta poseer las cosas del mercado. Ya sé que el tiempo no se porta bien conmigo y que envejezco entre el calor que da el abrigo de los temores muchas veces bien fundados a recibir reproches y a ser criticado. Sentirme alabado, dicen que soy de natural, serio y callado, pero no es cierto en general, soy exaltado, de buen humor inaguantable, si me enfado, tengo defectos como el que más y no lo oculto. Presumen de ser cultos y se refugian en castigo.